con las que usted tiene que contar para que en definitiva su razonamiento sea un razonamiento adecuado a las formas. Y si ese razonamiento no es adecuado a las formas, a la lógica, indudablemente que no será admitido. Si usted quiere jugar al ajedrez y en realidad quiere mover el caballo como el alfil y decide mover el alfil como la torre y la torre la quiere mover como la reina, es decir, primero he hecho un gran despiole, es decir, y después está claro de lo que está haciendo es un juego distinto al ajedrez, se llamará el ajedrez de acuerdo a la combinación Andrué, es decir, cuestión que nadie aceptará jamás en ningún torneo internacional. Es decir, entonces, ¿qué significa? No es ajedrez, es otra cosa distinta. De la misma manera pasa en la lógica. Si usted no cumple en la lógica las formas precisamente dispuestas para el razonamiento, usted lo que no tendrá es un razonamiento susceptible de ser acreditado, de ser validado. Será un razonamiento formalmente incorrecto. Formalmente incorrecto. Esto presupone una combinación, según explica Caturelli. Caturelli, un gran filósofo, no solamente cordobés, argentino, sino internacionalmente reconocido, dice Caturelli que esta división entre la forma y la materia en la lógica es una división, podríamos decir, puramente pedagógica, porque en realidad siempre la lógica está privilegiada por el concepto material de ella y no por el concepto formal. O sea, la lógica da mayor crédito a si en definitiva el razonamiento es verdadero o es falso. Esto de haber distinguido que además de que el razonamiento de verdadero o falso, lógica material, también se diferencia en correcto o incorrecto, lógica formal, dice Caturelli, esa es una división más pedagógica que real. La lógica fundamentalmente es lógica material. Interesa si el contenido es verdadero o falso. Esto de lo formal, de lo correcto y lo incorrecto, es como un sobredimensionamiento que en algún momento se hizo. Pero Aristóteles tenía claro, dice Caturelli, que la lógica es fundamentalmente una unidad. Y esa unidad entre lógica material y lógica formal se define primariamente por el carácter de verdad o falsedad que tiene el razonamiento o que tiene el pensamiento. Pero a fuerza de ser ortodoxos en la información que yo les brindo, deben ustedes reconocer que hay estas dos líneas o esta división, lógica material, y se dice entonces que es un razonamiento verdadero o falso, y una lógica formal que dice que es correcto o incorrecto. Esto va a permitir una serie de intervinculaciones entre lo formal y lo material, de manera tal que usted puede encontrar un razonamiento que es materialmente falso, pero correctamente, pero formalmente correcto. O sea, cuando yo termino concluyendo que todos los ángeles son hombres, indudablemente estoy haciendo una afirmación falsa, pero que quizás es producto de un razonamiento correcto. Por eso dice Caturelli, la distinción es una distinción pedagógica. La lógica es primariamente lógica material. Habla de la verdad o de la falsedad. Otro de los puntos está vinculado con los llamados primeros principios. que son los primeros principios. A ver, toda ciencia tiene un conjunto de datos, diríamos hasta dogmáticos, sobre los cuales ella se asienta, es decir, que le dan la entidad, que le dan la estructura. Pero a la vez, cualquier ciencia que tiene esos datos, por ejemplo, ¿cuáles serán los datos relevantes para la química? Los datos relevantes para la ciencia química será que, en definitiva, cada cuerpo tiene una estructura orgánica e inorgánica que la determina bajo una determinada composición de metales, de metaloides y de no sé qué cosa. Es decir, hay una... ¿Cómo se llama? La tabla de Mendeleev. Ustedes que han estado... ¿Cómo se llama? La tabla de... ¿Cómo se llama? La tabla periódica. Es decir, y en definitiva la tabla periódica presupone una cantidad de valencias suficientemente asignadas y reconocidas en el estudio de cada uno de los componentes. Es decir, esos son datos que la química los tiene absolutamente aceptados. Y bueno, seguramente el próximo premio Nobel discutirá que hay alguna dificultad en que el carbono o que no sé qué cosa tiene una composición distinta. Bueno, pero hay a la vez ciertos, esos son los supuestos, podríamos decir, propios de cada disciplina, de cada área. La física indudablemente tiene también sus presupuestos es en definitiva que cada cuerpo tiene en definitiva una determinada masa, que la masa es en definitiva un producto que se saca a partir de una determinada composición, que es evidente y así está reconocido que la masa puesta en una determinada situación permite calcular la velocidad que ese cuerpo tendría sometido en una determinada valencia del espacio, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de datos, de supuestos, que en definitiva sostienen una determinada teoría. Jamás repita mis explicaciones físicas porque no superaría ningún examen, pero no importa. Es decir, como ni ustedes ni yo somos físicos, nos permitimos estas licencias que lo único que permiten es comprender, digamos, la captación de lo que quiero decir. En paralelo, hay otro conjunto de supuestos en donde son supuestos anteriores, son supuestos previos a la física, a la química, a la biología, es decir, supuestos que son estos primeros principios. Los primeros principios son tales porque son precisamente abarcativos a cualquier disciplina. Cualquiera sea ella, no puede prescindir de los mismos. Son los primeros principios. Primeros principios que, en definitiva, utiliza el entendimiento para poder pensar, para poder razonar. Sin ellos no podríamos pensar, sin ellos no existiría la lógica. Son, en definitiva, principios que no han sido puestos, principios que, en definitiva, son absolutamente primarios, principales, anteriores, no son frutos de ninguna convención, son, como en definitiva, esos descubrimientos que ha hecho el pensamiento y que resultan irrebatibles, incuestionables, sin perjuicio de que en determinados capítulos han entrado también en pugna. Pero hasta aquí lo que a nosotros nos interesa. ¿Cuáles son esos primeros principios? Son primeros principios del orden especulativo, valga la aclaración. Primeros principios del orden especulativo, o sea, que habrá en paralelo con estos primeros principios del orden especulativo algunos otros primeros principios del orden práctico. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de la unidad 1 decíamos que hay un saber especulativo y un saber práctico. Al saber especulativo le corresponden entonces un paquete de primeros principios que decimos son estos a los que estamos introduciendo. Y en el ámbito del saber práctico también hay algunos otros primeros principios. Vuelvo a la indicación. No se puede pensar ni en el orden especulativo ni en el orden práctico fuera de estos primeros principios. ¿Cuáles son los primeros principios en el orden especulativo? Son los llamados principios lógicos. Los llamados principios lógicos. ¿Cuáles son ellos? El principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido, el principio de razón suficiente, el principio de causalidad. Es decir, son en definitiva los primeros principios. Los tres primeros son en definitiva los más clásicos, los más primitivos, vienen desde la tradición más primaria del pensamiento, encuentran su núcleo allí en el propio Parménides. Parménides, aquel que discutía con Heráclito. ¿Se acuerdan en definitiva Heráclito que hablaba acerca de que todo se tenía un movimiento, de que todo fluía? Y Parménides que por el contrario decía todo está en una estabilidad y en un estado de inmutabilidad. Pero fundamentalmente Parménides lo que decía, ser y pensar es lo mismo, no se puede pensar el no ser, siempre que pensamos, pensamos el ser. Y cuando decía siempre que pensamos, pensamos el ser, también lo que decía, pensamos, cuando pensamos un ser, no pensamos uno distinto al que pensamos, pensamos el ser. ¿Esto qué significa? En otra letra, significa de que hay una captación de identidad. El ser es y no puede ser uno distinto. El principio de identidad es la captación de ese ser y solamente de ese ser. Excluyo a todos los otros cuando pienso en este principio de identidad. Y como en definitiva el principio de identidad es de esa manera, es que inmediatamente al captar uno excluyo otros y entonces digo hay otro principio que se desprende, que es el principio de no contradicción. El ser es, el no ser no es. Y si el ser es y el no ser no es, en realidad lo que no hay es ningún espacio para una tercera categoría, para un tertius genius, para en definitiva una categoría intermedia entre el ser y el no ser. Algunos dicen que en definitiva el ser en potencia es esta tercera categoría, lo cual está muy lejos, porque el ser en potencia es el ser ya que está en un proceso evolutivo para tomar otra categoría o mostrarse de una manera diferente. Pero está claro que es el que es en esa instancia y en ese momento. Entonces, el principio de identidad es que el ser es igual a ser, que en definitiva esto es igual a esto, que nosotros somos iguales a nosotros mismos, y como somos iguales a nosotros mismos, somos a la vez diferentes a todos los demás. Excluimos todo lo que no es el ser como otros seres. Principio de identidad, principio en definitiva de no contradicción, y a la vez no hay entre ser y no ser categoría distinta, categoría novedosa, principio de no contradicción, principio de tercero excluido. Luego, los otros dos principios que hablaba, principio de causalidad y principio de razón suficiente, son en definitiva principios que se han como venido a incorporar más contemporáneamente a la estructura necesaria de pensamiento, y son precisamente este principio de razón suficiente y principio de causalidad. ¿Cuál es el principio de causalidad? Que no hay un efecto que no tenga una causa que como tal lo origine o lo genere. A todo efecto corresponde una causa. A todo efecto corresponde una causa. Tan importante es que una de las explicaciones acerca de la existencia de Dios es precisamente por el análisis de la causalidad. Es decir, todo lo que hay es por algo, lo único que tenemos que hacer es remontarnos hasta aquello que fue causa de todo lo que es esto efecto, principio de causalidad. Si golpeo una pelota, genero en definitiva un efecto que a la vez se explica desde el impulso que yo he generado. El movimiento de la pelota es el efecto de que yo la haya golpeado, que soy causa. Principio de causalidad. Y el otro de los principios para dejar aquí es el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente.